infierno y nos estamos despidiendo de la noche más fatal. Porque arde San Juan, arde San Juan, llegó Poder Ñandú. Sabemos tu don, porque me cago en tu estilo, porque comes la carronía, porque la cripta te lleva. Ven a mí. Sabemos tu don, porque me cago en tu estilo, porque comes la carronía, porque la cripta te llama. Chao, muchas gracias.